Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy jueves 2 de enero. La Avenida de España acoge esta tarde la instalación del séptimo gran roscón de Reyes con una longitud de 50 metros y con tramos para diabéticos y personas con intolerancia al gluten. El roscón ha sido elaborado gracias a la colaboración de todas las pastelerías de la localidad y lleva en su interior medio centenar de regalos. Este típico dulce estará acompañado con 100 litros de chocolate caliente. Los voluntarios comenzarán a repartir entre los asistentes porciones del roscón de Reyes desde las 5:30 de la tarde. Verdad que este año incluso hemos ampliado más, porque en un principio dijimos una cantidad y en estos últimos días hemos aumentado. En el cartel pone 40 metros, son 50 metros. Es verdad que eran 90 litros de chocolate y hemos decidido en estos días, porque el año pasado nos quedamos un poco así, dijimos más vale que sobre que falte, que nadie se quede con las ganas, y hemos aumentado a 100 litros de chocolate. Pero es verdad que la EPA diabético sin gluten. Agradecemos, por supuesto, a todas las pastelerías de Ubrique que han colaborado, en que gracias a ellos se hace también este evento, si no, no, claro, no sería posible. Así que muchísimas gracias a todas las pastelerías de Ubrique que se han prestado a ayudar, y como tú has dicho, pues hay sin gluten, hay sin azúcar, porque todas las personas que puedan, mientras más personas lleguen, pues mejor. Decimos también, te quiero decir, que hay unos 50 regalitos ahí repartido entre los roscones, que también un poco de, también vamos a, los Reyes también vienen también en este caso, un poquillo, pues mira, son libros de personas de, perdón, de gente de nuestra localidad que han escrito libros, y un juego educativo, y entre otras cosas, taza, y pues un pequeño detalle también. Dentro de la programación navideña diseñada por el Ayuntamiento de Ubrique, también hoy jueves, los menores de la localidad están teniendo la oportunidad de entregar sus cartas a los Reyes Magos a través del Cartero Real, que este año está encarnado por el joven ubriqueño Alejandro López. El Cartero Real estará de nuevo mañana en la Avenida de España en horario de 11 a 2 y de 6 a 8 de la tarde. Entre los niños y niñas que entreguen sus cartas se va a proceder al sorteo de 4 regalos distribuidos por grupos de edad. De 0 a 3 años, una pizarra pupitre; de 4 a 6 años, un patinete; de 7 a 9 años, una bicicleta; y de 10 a 12 años, una tablet. Alejandro López se ha mostrado hoy muy ilusionado con esta experiencia. Sí, pues con mucha ilusión y con mucha ganas de empezar ya. Como tú decías, ya a las 11 ya estamos preparados para recoger todas las cartas de todos los niños de Ubrique. También estaré mañana a partir de a la misma hora, de 11 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. He estado mentalizándome, lo llevo ya desde que se hizo sorteo, pues ya pasa varios días, y con mucha inquietud, a ver, algunas preguntas nos contaba él, la experiencia y demás, y el día de la cabalgata pues ya lo viví, todo lo que se hace durante el día, porque no solo es la salida de la cabalgata, y desde por la mañana hacemos cosas, vamos a la residencia de ancianos, también entregamos los regalos de las cartas que recogió el cartero y demás. Y en eso vamos, también entregamos un par de regalos y hacemos allí un acto. Y ya, como te he dicho, compromisos que surjan, que tendrán que ser algo breve, porque me imagino que irá mucho público, muchos niños a entregar la carta. También estuve buscando vídeos de ver cómo era otros años y demás. Pues un traje verde, un pantalón verde, una camisa de estampado y una, tiene como una capa verde también, y el gorro es con una pluma. Y es como una corona, pero envuelta en una tela y en una pluma. Después lleva varios accesorios de colgante en oro y demás. Hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos hemos contado con la participación de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez. En su intervención ha deseado un feliz año 2020 a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Pues hoy aprovechar los micrófonos de Radio Ubrique, los micrófonos que nos dais la oportunidad para transmitirle nuestros mejores deseos a los ubriqueños y ubriqueñas. Hoy día 2 ya de enero de 2020, donde no solo estrenamos años, sino décadas. Así que esperamos, ¿no?, que sea la señal de que sea un año bueno, un año lleno y repleto de éxito, desearle a aquellos que no tienen la oportunidad de tener un contrato de trabajo, pues que llegue el trabajo tan deseado, y salud. Yo creo que son las dos cuestiones más importantes, aparte de las buenas compañías que nos aportan energía y disfrute, y dejar aquello que nos agota y que nos consume sin provocar nada más. Y bueno, yo creo que al final yo soy muy tradicional en esto de las felicitaciones, y lo que espero que el 2020 para todos los ubriqueños y ubriqueñas pues traiga salud, traiga amor y traiga también pues prosperidad, ¿no? Uh-huh. Porque además en el ámbito también municipal, aparte de toda la decoración navideña, festiva de esta fecha, este año además muy emotiva, ¿no?, por el acompañamiento que nos hicieron los alumnos y alumnas de los distintos centros educativos de Ubrique, pues luego nosotros realmente el ayuntamiento como tal, la carga, ¿no?, más importante que tiene en esta fecha es la de la cabalgata de Reyes, la organización de toda la comitiva y bueno, y también pues todo lo que supone, ¿no?, el poder realzar nuestro municipio, compartir buenos momentos de convivencias colectivas, y por eso esta tarde, como tú bien decías, pues recordamos que será el Roscón de Reyes en el centro de la Avenida España a partir de las 5:30, y esperemos que aprovechemos, ¿no?, para echar ese buen rato de degustar uno de los dulces más típicos de esta fecha también, gracias a las distintas pastelerías de nuestro municipio, y también deleitarnos, ¿no?, con ese chocolate, y sobre todo, como yo siempre suelo destacar, la compañía, que seguro nos encontraremos allí muchos y muchas, los pequeños no faltarán, y a disfrutarlo. Y como bien dice Rocío, pues ya hasta una vez ya ha comenzado el año, lo que tenemos la vista puesta pues es terminar ya lo que toca, ¿no?, en esta fecha, y que el cartero real estará en esta mañana, está ya en la avenida esta tarde y también mañana por la mañana para recoger esas cartas, que recordemos en la oficina de turismo pueden hacerse con una carta para dirigirle a los Reyes Magos y que puedan participar en el sorteo que también se hace en el ámbito municipal, y por tanto pues recepcionar, ¿no?, el cartero real, que estará ahí recepcionando, como decimos, esos grandes, ¿no?, sueños, deseos de los regalos que los pequeños y los mayores pedimos para el Día de Reyes Magos, y bueno, y deseando que llegue ese día 5 de enero. Estamos además muy contentos también este año porque hemos visto la receptividad del pueblo con respecto al Reimer Shore que designamos, y muy contentos. Es horario todavía que puede haber pequeños escuchando, en fin, y que estamos muy muy orgullosos de que se vaya a producir esta cabalgata, que será el colofón y la alegría, ¿no?, ese día sea compartida y que nos dure como resaca pues todo el año si es posible, ¿no? Ojalá fuera así. Yo creo que es importante, hombre, primero porque a la hora de prometer, ¿no?, el cargo que ostentamos como concejal y representantes del pueblo, pues nos obligan al cumplimiento de las normas, y en ese sentido creo que aquellos gobiernos, lo hemos tenido en Ubrique, con coalición de diferentes partidos, pero con mayoría absoluta, por tanto suficiente para la aprobación de presupuestos, que se intentara tener esas cuentas, esos presupuestos para el año cuando la ley te establece, que es ni más ni menos que el mes de diciembre. Entonces nosotros, con esa mayoría absoluta que obtuvimos gracias a la confianza de la gente de nuestro pueblo, pues hemos querido siempre cumplir, ¿no?, con esa parte de que en diciembre pudiéramos tener medianamente pintado el escenario del próximo año. Creo que así nos obliga también en todo lo que son los tres meses, especialmente de otoño, de estar dándole vueltas a todos los proyectos que las distintas delegaciones quieren impulsar para el siguiente año, el poder saber a nivel de infraestructura qué es lo que vas a mover, por tanto, mientras antes apruebes, antes te pones en la tarea. Y creo que para nuestro pueblo y para cualquier ayuntamiento es importante tener los presupuestos antes del 31 de diciembre, que si bien con la exposición pública pues entrarán en funcionamiento en el mes de enero. Pero te pones a comparar con respecto a la misma provincia, en fin, que compañeros que también, alcalde y alcaldesa, que hemos comentado y coincidido en estos días, pues nos damos cuenta de que no todo el mundo, hay ciertas dinámicas que no aprueban las cuentas o los presupuestos para el próximo año, y creo que Ubrique cumple con esa tarea, y sobre todo por esa parte que destaco de planificación, de previsión, y de poder tener un horizonte medianamente, ¿no?, previsto, y que luego también, como instrumentos que existen dentro de la ley de haciendas locales, pues podamos ir utilizando conforme vayamos teniendo resultados en las distintas gestiones que se hacen y poder avanzar.

Y una cuestión antes de finalizar, la Fundación López Mariscal informa que este próximo domingo 5 de enero personajes de Disney y de la Patrulla Canina regalarán balones a todos los pequeños de la localidad que se encuentren en el Parque de Atracciones del Paseo del Prado en horario de 12:30 a 2:00 p.m. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.